Estamos acá con Daniel de la comunidad QOM, en la radio QOM, y queríamos saber qué es lo que había pasado, cómo fue, cómo sucedió el hecho de que vinieron y rompieron el cable de la radio y no les permite transmitir. Y así mismo, bueno, antes de nada, bienvenido por su llegada en esta tarde. Y bueno, recomiendo que la radio antes funcionaba cuando no aparecía la otra radio, que es del gobierno de la provincia. Y después cuando se instaló la otra radio ya comenzó los problemas con esta radio nuestra, que transmitía todo, la verdad, comentaban todo lo que pasaba acá en la comunidad. Bueno, hace meses atrás que entraron a romper la radio, pero no lograron el objetivo de poder romperlo todo. Bueno, les comento que ahora, por suerte, estamos superando este problema gracias al esfuerzo de los chicos que operan en la radio. Y eso es todo lo que puedo decir, que no tendría que pasar esto, porque es una radio útil para la comunidad cerca del SIC, donde están los médicos, siempre saben que comunican si llega médico o no llegan los días hábiles de la semana. Y bueno, gracias por la visita y bueno, eso es lo que les puedo comentar en esta tarde. ¿Cuánto hace que se instaló la otra radio del gobierno y está dentro de la misma comunidad también? Sí, así mismo, pero está situada en una iglesia, está ocupando un predio de una iglesia que es cuadrangular, se llama la iglesia. Y bueno, hace, no llega a un año, recién un año que se instaló esa radio. Y al haber tanta cercanía con Gendarmería, ¿ellos no pudieron ver nada? ¿Les informaron algo a ustedes? No. Yo por mi parte, que para ellos no quisieron informar, pero como les dije, que había uno que nos dio una información y bueno, por eso nos manejamos en eso y guiamos por ese tema. Y bueno, ahora ojalá que podamos cuidar siempre la radio. Y por coincidencia fue el mismo día que en el acampe QOM en Buenos Aires también intentaron agredirlos, o mejor dicho, los agredieron con tirándole unas bombas a la carpa, ¿no? Sí, creo que antes de eso, o sea, después del acampe, pasó acá. Ajá. ¿Y a ustedes los han amenazado con respecto al acampe? O sea, desde el gobierno de Gendarmería acá de Formosa, o a las familias, o las... Y lo que están amenazados son las familias que están allá. O sea, los que están allá tienen familia acá, y bueno, eso es lo que reciben, amenaza. Siempre. Ajá. Del gobierno y los punteros políticos acá de la zona. Está bien. Y ustedes, porque nos informan permanentemente los dos puestos de Gendarmería, que ustedes son los que piden que estén ellos acá. Sí, es así. Se pidió en el 2011 se pidió eso, para que puedan resguardar la vida física del compañero Félix y todos los integrantes de la comunidad. Pero aparentemente no ha servido, porque se han roto la radio en la cara de Gendarmería. Así mismo. Es el REA. No pudimos creer que iba a pasar eso, porque no tendría que pasar, como dije. ¿Y en la radio participan jóvenes, participan mujeres dentro de la comunidad? Sí, anteriormente participaban todos, pero como les contaba, que cuando apareció la otra radio ya todos vienen amenazados, o sea, si no dejas la radio, no abandonas la radio, bueno, te cortamos el sueldo que les da el gobierno de la provincia. Ajá. Eso siempre mantienen amenazando a la gente. Permanentemente. Sí, permanentemente. Ajá. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias, igualmente.